llanera de mi tierra, en sus quejas cuántos secretos encierra. Cuántos besos apagados con tus sones, con alegre palpitar de corazones. Campanita mañanera que otros días disipabas todas mis melancolías. Campanita de mi tierra, en sus quejas cuántos secretos encierra. Campanas llenas de alegría, el triste santuario de mi corazón. Campanitas de oro que en sus melodías me recuerdan siempre mi primer. Madrigales, sembré madrigales, mis besos sensuales.